94.3 Río FM. 11 horas y 25 minutos de este domingo 24 de enero. Y vos recordás el año pasado, cuando arrancó todo este tema del virus, empezamos a ponernos en contacto con gente que estaba en otras partes del mundo, con amigos que con los cuales hablamos el mismo idioma, no por ser castellano, sino porque es gente amiga de Coronda, gente conocida, para tratar de ver con ojos corondinos la realidad en el mundo. Y es así que entre tanta gente que hablamos el año pasado, también hablamos con esta persona que voy a hablar ahora, que aprecio mucho, admiro mucho y los quiero muchísimo. Voy a hablar con Diego Grimoldi. Diego Grimoldi está en España, en la Villa de Azagra y en la comunidad de La Navarra, en la ribera del Ebro, ahí cerca de Pamplona, junto con su esposa Lorena Anchicha y con Renata, Matilde, Felipe y Bernarda, que son sus hijos. Diego, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Cómo está? Hace un año que no hablamos. Sí, el otro día me estaba hablando justo con mi mujer y decía ya que había pasado ya casi un año de la última vez que habíamos tenido contacto y que había empezado toda esta locura, ¿no? Y bueno, aquí estamos, en la misma, en el mismo barco seguimos con lo mismo, pero bueno, siempre conociendo cosas nuevas que van saliendo y teniendo mucho cuidado sobre todo, nada más. Diego, ¿cómo, bueno, más allá de lo que fue este año con la pandemia, que fue bastante complicado para todos, ustedes allá en Europa es como que van siempre un paso adelante, y nosotros hablamos con ustedes para que ustedes nos cuenten qué es lo que están viviendo, como para entender lo que se nos viene. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Que ustedes están con una segunda cepa, así es? A ver, nosotros estamos con una segunda ola de la misma cepa. Ah, una segunda ola. Se ha introducido a la segunda ola una nueva cepa que todavía no está muy ramificada en España, que ha entrado desde Inglaterra aparentemente. Ajá. Lo que tiene esa cepa de nuevo es que todo esto que te estoy diciendo, ya te digo, es como los informativos te van día a día y cosas diferentes, porque como no se sabe, entonces van estudiando. Y dicen que esta nueva cepa aparentemente se ramifica más rápido, pero que también ataca a gente de otras edades también, que antes estaba un poco inmunizada, que son los chicos más, sí, pequeños, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, están viendo también si con esta nueva cepa la vacuna, la primera dosis de la vacuna que están aplicando, puede llegar a tener también algún efecto y que ayude a que no te agarres tan fuerte. Entonces, está todo en estudios, está todo yendo sobre la marcha, creo que como todos los países de Europa, esto es día a día y van viendo un poco cómo reacciona todo. ¿Cómo es el manejo? Perdón, te corto porque hay cosas, ¿no?, que por ahí comparamos con otros lugares también de Europa. ¿Cómo es el manejo por parte de las autoridades, por ejemplo, con el tema de las clases? A ver, aquí el tema de las clases se ha empezado, hemos tenido una reunión previa al inicio de clases, con todas las medidas que se iban a tomar en el colegio y las medidas ya que se iban la iban a tener ahí por si se llegaba a confinar nuevamente en forma domiciliaria. Han comenzado las clases, yo le estoy hablando, esto es lo que te estoy hablando, es de aquí, digamos. Bueno, no, correcto, mismo, correcto. ¿Y en el transcurso del año pasado? El año pasado se terminó, digamos, todo con clase virtual. Desde que empezó la pandemia allí por marzo, no volvieron, hasta que el ciclo lectivo en junio. Ajá. Entonces todo eso fue virtual. Este año se decidió comenzar las clases con un protocolo y con medidas de seguridad mucho más estrictas a la que había. Y también estaban esperando por si se confinaba nuevamente estrictamente para seguirlo virtualmente, pero gracias a Dios están yendo al colegio con medidas y todo, pero todo normal, por suerte. ¿En lo laboral cómo estás? En lo laboral, bueno, la empresa donde yo trabajo había reducido plantilla, de los cuales yo no pertenecía y tuve que, digamos, sin trabajo estuve un tiempo, y bueno, ahora nuevamente volvió a retomar, entonces dentro de lo laboral lo que puede decirse bien, lo mismo que mi mujer. Pero se ha sentido porque, sobre todo a nivel España, aquí donde estamos nosotros no mucho porque es tema industria y la mayoría es alimentaria y es lo que menos se paró, es más, tiene más consumo porque la gente obviamente consume más y bueno, entonces se trabajó un poco más. Pero bueno, dentro de lo laboral, gracias a Dios, bien también. ¿Qué expectativa tienen con respecto a la vacuna? ¿Qué saben de la vacuna? ¿Cuándo los van a vacunar? ¿Tenés idea? ¿La gente tiene expectativa? La vacuna aquí ya se empezó a colocar a gente. Primeramente se ha dividido, las raciones de vacuna que han venido se han dividido por provincias y de acuerdo, más allá de acuerdo a la cantidad de gente, digamos, de habitantes, se dividió de acuerdo a contagio. De ahí han ramificado de acuerdo a la cantidad en cada provincia y se ha aplicado primero a gente mayor, de creo que de 65 años, y a gente que está trabajando en sanidad. Ajá. Tanto médicos como enfermeros, que son los que están más expuestos al COVID. El personal y esencial que está en la línea siempre, médicos, enfermeras, siempre. La fuerza de seguridad. Exacto, sí. Aparentemente, bueno, ahora tendrá que venir una segunda etapa de vacunación que será para la gente, yo creo que trabajadora, y yo creo que los últimos serán los hijos, los pequeños, que son hoy por hoy los que menos porcentaje de probabilidad de contagio tienen. Están vacunando con la vacuna, bueno, de Pfizer. Sí, están aplicando la de Pfizer. Aparentemente no ha habido, hay mucho miedo también, porque hay mucha gente que no se quería vacunar o no se quiere vacunar por miedo a que haya, ¿sabes? A que haya alguna adversidad o alguna reacción. Pero bueno, la mayoría de gente se está vacunando normalmente y hasta ahora no ha habido ningún tipo de problema. Obviamente que va a haber alergias porque no toda medicación es igual para todo sistema, entonces algo va a pasar, pero bueno, nada fuera de lo normal, creo. No, la pregunta es porque por ahí, al menos acá, es muy controvertido este tema. Nosotros, Argentina cerró con Rusia el tema de la vacuna, vos lo sabés. Y por ahí hay más miedo a la vacuna que a la enfermedad, para mucha gente. Entonces, sí, bueno. Yo creo que también aquí pasó un poco lo mismo, pero es un poco desinformación y que la gente se empieza a vacunar y se dé cuenta de que no pasa nada. Pero aquí pasó lo mismo al principio, ya tengo mucho miedo, que yo me vacuno, que yo no, que yo no quiero, que... Pero yo creo que más que nada tema de desinformación y tema de que no se sabía qué es lo que iba a pasar, como todo nuevo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ninguna vacuna puede ser peor que lo que está pasando, yo creo, ¿no? Si vos tuvieras que evaluar lo que hablamos hace un año, en la comparación de la situación de hace un año ahora, independientemente de las vidas que se fueron y de la parte de la economía que ya no va a volver, o sí, qué sé yo, no sé, tenemos realidades muy diferentes. Yo sí te puedo llegar a decir que acá la economía no va a volver a ser nunca lo que era antes, más allá de que lo que antes era mala, ¿no? Ahora va a ser peor. Pero, ¿cómo ves el panorama del enfoque del gobierno español acerca de la de volver a una situación, no te digo igual, pero más o menos parecida en cuanto a lo laboral, en cuanto a la educación, y encarrilar esta nueva normalidad que tenemos, así entrecomillada, que arrancar para adelante? Yo pienso que esto, creo que en todas partes del mundo no va a volver a ser igual, nada. Uh-huh. Desde la relación entre amigos hasta la economía. Ajá. Esto ha cambiado totalmente al mundo. Esto es algo que nadie esperaba, y que sea tan fuerte y que dure tanto tampoco. Entonces, cada país y cada situación es diferente, entonces cada país está viviendo su economía como puede. Más allá que esto es Europa, yo creo que esto tampoco va a volver a ser lo mismo. Va a ser muy diferente. Yo no sé cómo va a reaccionar. Esto creo que hoy por hoy están tratando de paliar un poco lo que es sanidad y la economía. No es que la están dejando de lado, pero es como que, ¿sabes?, están enfocando más a lo que es sanidad. Y la economía están tratando de tirar, van tirando, van tapando hasta que esto se normalice, uh-huh, gracias a Dios, que se normalice de una vez por todas y que vean cómo van a solucionar la parte económica. Pero te vuelvo a repetir que esto no solamente en Argentina ni en Sudamérica, en Europa va a ser exactamente igual, no va a ser lo mismo ya. Y nadie sabe, Marvel, esto es una incertidumbre que me acuerdo, yo te lo dije del primer día cuando esto empezó, que nadie sabía, que la gente está con miedo. La gente sigue con el mismo miedo de antes, simplemente de que esto cada vez se tiene más miedo, porque esto cada vez se alarga más. Esto pensaba que iba a ser un tiempo, uh-huh, iba a volver a la normalidad, y esto no uno ve que no vuelve a la normalidad por un montón de cosas. Entonces, no se toma conciencia. Hay gente, es como en todos lados, hay gente que toma conciencia y respeta a rajatabla todo lo que se le pide. Sí. Hay gente de que le da lo mismo y hay gente de que sigue su vida normalmente. Entonces, esto hay que esperar, tener mucha paciencia, cuidarse, hacer lo que mejor se pueda, porque esto se soluciona entre todos. Esto no va a venir un gobierno, lo va a solucionar. De nada sirve que haya un gobierno bueno si la gente no respeta. Uh-huh. Y una vez que se solucione, pues bueno, ahí se verá económicamente cómo va a seguir todo esto. Estoy hablando con Diego Grimoldi, que está en Navarra, en España, en una sagra que está por ahí cerquita. Y bueno, ya habíamos hablado el año pasado, cuando empezó todo esto. Y bueno, así como a ellos, también a nosotros nos dijeron que esto iba a ser así como que medio que rápido, y evidentemente pasó un año y las cosas, si de algo sirvieron fue para que tengamos noción que es muy complicado y que va a ser, no sé, si usamos el término para siempre sería, no sé, poco esperanzador, pero sí entiendo que vamos a pasar una gran parte de nuestra vida para adelante conviviendo con esta nueva realidad, ¿sí? ¿Así lo entienden ustedes, Diego? Sí, yo pienso que sí. Yo, mira, Marvel, sin ir más lejos, te lo dije de un principio, yo mucho no me muevo con números, porque los números son muy mentirosos y depende, sí, correcto, qué canal mires, qué diario mires, es los números que te tiran. Entonces, uno ve la realidad diaria y cotidiana, donde vive y lo que está pasando. Nosotros estamos ahora en una zona conflictiva realmente, porque yo estoy en el límite con La Rioja, que me divide un puente, estoy aquí a 6 kilómetros, y La Rioja está confinada prácticamente completa por municipios, digamos, por ciudades, porque está muy complicado el tema de los contagios, la sanidad está bastante saturada, entonces uno toma conciencia y tiene mucho cuidado de estas cosas. Yo creo que va a haber que acostumbrarse a vivir así un tiempo largo. No te digo que va a ser para siempre, porque no, nadie, ni hasta más pesimista piensa eso, pero hay que tener mucho cuidado, Marvel. Esto es muy grave. Esto, cuando empieza a caer gente, pues la verdad que no para, no hay forma. Ahora, medianamente, con la vacuna está un poco más controlado, por decirlo de alguna forma, pero hay mucho cuidado. Yo veo gente acá, sobre todo también acá, no solamente en otros países, que la gente joven por ahí no toma conciencia. Uh-huh. Yo no es para echar, no le echo tampoco la culpa a la gente joven. Simplemente de que ellos piensan de que esto no es nada y que no les va a afectar y por ahí no toman. Ya te digo, el gran problema de esto es que no se toma conciencia. Entonces, mientras la gente no tome conciencia, no va a ser para siempre, pero se va a estirar cada vez más. Y es lo que uno no quiere. Entonces, pues hay que acostumbrarse a vivir, que tampoco está tan mal. Ya te digo, tampoco hay cosas que no están mal y que creo que van a quedar para siempre. El desinfectarse bastante mano cuando uno se trabaja, hay cosas que van, hay costumbres que van a quedar. Las medidas precautorias. Y eso no lo veo malo tampoco, ¿sabes? Claro. ¿En este momento ustedes tienen restricciones horarias? Nosotros estamos con toque de queda las 6 de la mañana, digamos de 10 de la noche a 6 de la mañana. Ajá. Únicamente te puedes mover si tienes permiso por trabajo o por alguna urgencia, pero no te puedes mover en ese sentido. Las reuniones familiares están prohibidas. Ajá. Se dejaron para Navidad y hasta 10 personas, ahora directamente no, solamente los que conviven en casa. Y uno se está acostumbrando un poco a eso, a la movilidad, y los bares han cerrado ahora la parte interna, digamos, tiene únicamente terraza habilitadas. Uh-huh. Y la parte de hostelería cerró a partir de las 6 de la tarde. ¿Y si cruzas el puente y te metes a Rioja, es peor? Para pasar a Rioja. Hola. Tengo que ir a un centro de salud. Espera, repetime porque justo se cortó cuando te preguntaba por La Rioja. Que si yo tengo que pasar a La Rioja, tendría que tener un permiso donde figure que yo voy a algún centro de salud o por un permiso de trabajo. Ajá. O algo muy justificado. Claro. El hijo, sin ir más lejos, mi hijo entrena fútbol aquí en La Rioja. Ajá. Y yo tenía un permiso, pero bueno, ahora la semana pasada han suspendido ya también lo que es entrenamiento deportivo. No podés jugar al básquet, Diego, qué mal. No se puede hacer nada, Marvel. La verdad que aquí está bastante complicado. Que no es, tú sabes que a mí es lo que más me gusta en la vida, pero es lo que menos me preocupa ahora. Está muy complicado. Sí, sí, obvio. Está muy complicado y uno no ve la hora ya de salir, tener, entre comillas, una vida normal o la que tenía anteriormente, que ya te vuelvo a repetir, no va a ser la misma. Claro, bueno, sí, evidentemente hay cosas que nos cambian. Nos ha metido muy para adentro se ha revalorizado ciertas cuestiones como el tema de convivir más con la familia, pero también es preocupante el hecho de la desocialización que nos ha metido esto. Es decir, hemos cortado relaciones, totalmente. Básicamente también por los chicos, a los que culpamos de un montón de cosas, pero también tenemos que entender que necesitan socializar, Diego. O sea, a ver, no, tus hijos tienen una vida de relación hecha con sus amigos, a ver, tampoco podemos encerrarlos de por vida, ¿no? No, a ver, tampoco, yo te voy a repetir, yo a ellos también les digo mucho, esto no se trata de quedarse encerrado en una cápsula hasta que esto pase. Claro, simplemente obvio. Vivir con el cuidado que corresponda. Si los médicos te están diciendo que te tienes que higienizar las manos cada tanto, que te tienes que usar barbijo donde vayas, y bueno, y respetarlo y ya está, ¿sabes? Si con eso tú puedes llegar a hacer una vida parecida a la que tenía, pues bienvenido sea. O sea, la relación, tú sabes que en un ser humano es muy importante, o sea, tú no te puedes aislar por más epidemia que haya, de alguna forma tienes que estar en contacto con alguien, ¿sabes? La percepción que tienen medianamente así generalizada, o al menos con la gente que vos charlás y te reunís, la percepción que tienen de cómo actúa el gobierno ante... ¿Cómo es? Esto es dividido, tú sabes que en todos lados es de lo mismo. Para uno es bueno, para otro es malo, para otro que no hacen nada, para otro que hacen poco. Entonces, yo la verdad que a mi forma de ser, ya te vuelvo a repetir, este es un gobierno encima complicado, sí, un gobierno de coalición. Que armó un poco para seguir todo esto. Y es complicado, Marvel. Pero bueno, yo creo que las cosas se están haciendo, no mal ni bien, se están haciendo, y en la medida que vaya saliendo, pues va a haber de todo un poco. ¿Entiendes? Acá es un país sobre todo que está muy dividido en la parte política, en la parte de comunidades. Hay, ¿tú sabes lo que es el independentismo de Cataluña? Sí. Entonces eso complica también a la hora de ponerse de acuerdo. Acá el presidente dio vía libre para cada comunidad que tome las medidas que crean correspondientes. O sea, él de alguna forma se lavó las manos, él su comunidad la maneja, que es el centro, que es Madrid, como si fuera Buenos Aires, y las demás comunidades que decidan. Él con eso se saca un peso de encima, ¿sabes? Claro. De alguna forma está derivando que otros decidan por él. Pero bueno, hasta ahora yo creo que es lo mejor, porque cada provincia sabe cómo está cada provincia y se maneja como le parece que va a ir mejor las cosas. Sin duda que sí, es una forma de sacarse un peso de encima y que decidan otros. Acá pasa más o menos parecido, no te sientas solo, más o menos. Ha sido general esto de deslindar responsabilidades para no pagar costos políticos, obviamente. ¿Cómo ves? Obviamente, que nadie después le reclame nada. Claro, bueno... Diego, yo realmente te quiero agradecer esta comunicación que tenemos. Que la vamos a hacer más corta, vamos a hablar dentro de 6 meses, para que no pase tanto tiempo. Es un gustazo poder estar en contacto como con quieras. Vos. Bueno, un beso grande para Lorena, para Renata, para Matilde, para Felipe, para Bernardo, que hace mucho que no los veo. Mándame una foto, los quiero ver. Vale. Y bueno, desearte que sigan bien, ¿viste? Y seguir en contacto. Te transmito el saludo de toda la banda de regatas que te quiere y te extraña. Bueno, igualmente, la verdad que se extrañan todas esas cosas. Uno por la distancia, otro por todo lo que está pasando, y dice cuándo podremos volver a ver otra vez esa gente. Pero bueno, uno nunca pierde la esperanza, y lo único es mantenerse bien y que todo va a salir bien, y bueno, tener un poco de paciencia ante todo esto. Te dejo un abrazo grande, te quiero mucho, Diego, cuídate mucho, cuídense. Bueno, otro para usted, y gracias, Marvel, por acordarte siempre de nosotros. Un abrazo para todos. Diego Grimoldi, un corondino que vive en Azagra, en España, contándonos la realidad del mundo con ojos corondinos. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.